Ventolera, un espacio en Radio Almaina, donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que me rodean sobre la salud mental. Tras un tiempo sin grabar, volvemos para compartir con vosotros y vosotras este espacio radiofónico. Esperamos que os guste. En el 15 programa de La Ventolera os traemos poesía, cine, carta de un suicida, cocina, deporte y la experiencia de una compañera en agudo. Bienvenido y bienvenida. En nuestra sesión de salud mental y trabajo nos trae Juanma proceso de entrada al mercado laboral. La unidad de psiquiatría valora al enfermo y en qué condiciones se encuentra, para a continuación pasarlo con la trabajadora social. La trabajadora social informa a FAISEM, que es la Fundación Andaluza para la Inserción Social de Personas con Enfermedad Mental, y les pasa su perfil. FAISEM pone al usuario con una técnico o un técnico laboral y comienzan el proceso de empleabilidad. Se hacen test, análisis de detección de fortalezas y debilidades, etc. Durante el proceso de empleabilidad se recomienda al usuario cómo redactar su currículum vitae, cómo afrontar entrevistas y cómo buscar empleo en definitiva. El proceso puede alargarse varios meses, en mi caso hasta 4 o casi 5. En ese tiempo se refuerza la búsqueda de empleo y se fortalecen las habilidades que incrementan la empleabilidad del usuario. Si todo va bien, se contrata por parte de una empresa privada al usuario, dando comienzo así a su carrera profesional. En este programa de Poesía Viva nos va a recitar José Domingo y Laura unas poesías propias, y Amador nos va a recitar una poesía de Salvatore Quasimodo. Y enseguida anochece. La muerte individual no es la de la humanidad. El corazón se paraliza, alma, sentimiento, silencia en su regazo, neutralizándose las energías mentales y sensoriales que lo generan, putrefactándose el cuerpo, sirviendo de alimento a otros seres, perdurando en el tiempo esas sus huellas por el transcurrir humano, sus obras, hechos, habiendo colaborado en el desarrollo de la humanidad, deja tras de sí una conducta aceptable para uno, rechazable para otro, transmitiéndose las sensaciones, pensares, reflejados en cuartillas, lienzos, esculturas, por medio de la transmisión verbal, por humilde e insignificante que haya podido parecer, formará parte de la historia del mundo, país, región, municipio, familia. Es la muerte individual, un hecho natural, sin hacer peligrar el de la humanidad. Cada cual está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y enseguida anochece. Salvatore Quasimodo. Mío, que mi mente me ilumina, cuál verdad asoma tras ese mundo mío. Debo dar mis pasos atrás y mirar el mundo con otros ojos. Oh mundo mío, aquí me anhelaste, aquí me desesperaste. Te despido y me voy con mi mundo interno. se ha vuelto normal dentro de esta oscuridad. No sé si fue por la gente que conocí, por los que ayudaron, por mi familia y amigos o por mí misma. Lo que sí sé es que ya no tengo tanto miedo y que me río de la vida y lloro e intento no dejarme llevar, aunque lo intenten cada día. Hola guapetona, seguimos en la aventurera con la sesión de Manuel, Polvo de Estrella. En esta ocasión nos trae la peli Carta a Dios. Hola radioalmaniense, después de estar unos cuantos meses sin hablaros, os traigo esta película para comentaros. Se llama Cartas a Dios. Está dirigida por Eric Manuel Smith. El reparto de actores es Amir, Michelle Laroque, Max von Sydow, Amira Casar, Milene de Mollet, Constant Dole y Jerome Kircher. El género es un drama, con una temática muy grave, trata de un niño con cáncer. Pero a pesar de los problemas de los que trata la película, el niño no está solo en la película. La película se desarrolla en un hospital y el niño no está solo, hay otros niños con él, con otras enfermedades. Me sorprendí a mí mismo no llorando, de lo cual deduzco que la película no es lacrimógena. O así lo sentí yo. Pero vamos, el rollo de las enfermedades, de las que yo entiendo un poco, son las de la mente y que por ahora tampoco tienen cura, como es la esquizofrenia. O sea, sé escuchar voces, tener alucinaciones. No solo eso, sino todo lo que abarca la enfermedad. Y yo viendo la película, mis voces me decían que yo era Dios. De lo cual se deduce que el niño me escribía a mí. Pero si nos vamos a la realidad, ni yo soy Dios, ni nada que se imaginen. La película es muy tierna y muy digerible. Yo le doy un 10. Aunque las críticas que yo he leído, o me lo parece a mí, que si se hubiera tratado más duramente la película, hubiera sido mucho mejor. Yo la verdad a mí me gustó, incluso me está tratado el tema, porque la película es entrañable y muy bien llevada, a mi parecer, porque yo creo que en estas enfermedades, como a otras muchas, hay que quitarles un poco de miga y hacerlas más llevaderas. Os aconsejo que la veáis. Bueno, chicos, chicas, con esto me despido. Hasta la próxima. Oh, people, won't you leave my dog alone? People, won't you leave my dog alone? All he ever did was wag his tail. People, why'd you have to throw my dog in jail? Oh, people, won't you leave my dog alone? Hey, people, won't you leave my cat alone? People, won't you leave my cat alone? He never said a bad word, no, not him. Why'd you throw him in the river, people? He can't swim. Oh, people, won't you leave my cat alone? This girl alone. Oh. I said, people, won't you leave this girl alone? I know exactly where it's at for me. Just let me be the way I wanna be. Yeah, people, won't you leave this girl alone? Estás escuchando La Ventolera, un programa de la Asociación Zapame, Salud para la Mente, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Puedes escucharnos en el 88,5 del día o en la web radioalmaina.org. También en la web puedes informarte de cómo puedes apoyar a Radio Almaina. En este programa, Antonio nos trae la carta de un suicida. Muchas gracias, Antonio. No, que no se culpe nadie de mi muerte, señor juez. Me quito la vida porque dos días más que viviese sería mucho martirio. Tuve la desgracia de casarme con una viuda. Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca me hubiera casado. Mi padre, para mayor desgracia, se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra ya era mi madrastra y mi padre era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo una niña, que era mi hermana, a la vez nieta de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermana. Después mi mujer parió un niño, que como era hermano de mi madre, también era cuñado de mi padre, nieto de su hermana y mi tío. Mi mujer era nuera de su hijo, yo padrastro de mi madrastra. Y mi padre y su mujer son mi hijastro. Mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, soy mi propio abuelo. Me despido de este mundo porque no sé quién coño soy. Y podría acabar siendo primo de Pedro Sánchez. Con vosotros y vosotras está Miguel. Nos va a hablar de pádel. Buenas tardes. Como cualquier otro deporte, es muy importante para la salud mental, ya que como dicen los psiquiatras y experimentado en propia persona, es el mejor ansiolítico que puedas tomar, por la generación de endorfinas, que son unas sustancias químicas que produce el organismo, que cumplen la función de estimular las zonas del cerebro donde se generan las emociones placenteras. Hay gente que cree que nació como deporte en Argentina, pero fue en México sobre 1960, siendo hoy Argentina una de las primeras potencias mundiales. Es evidente que el deporte tiene gran peso en nuestra sociedad y el pádel no es una excepción. Aunque en sus principios era un deporte muy elitista, personalmente creo que hoy día es una modalidad eminentemente social, teniendo en este deporte la combinación perfecta para hacer del pádel una alternativa de ocio preferida por un público de lo más amplio. Yo veo en el pádel el pádel un deporte más psíquico que físico, ya que no requiere una exigencia física importante, sino más bien psíquica. Al jugar en pareja, se requiere una gran confianza en tu compañero. Es un deporte técnico y rápido, ya que tienes muy poco tiempo para pensar qué tipo de golpe vas a dar a la pelota: cortado, paralelo, dejada, globo, etc. Así creo que, además de técnico, es dinámico. Los errores cometidos en pádel son mucho más visibles que en otros deportes menos técnicos y donde jueguen más personas. En definitiva, creo que para cualquier enfermo mental como yo, el pádel es un deporte buenísimo y asequible para poder practicar. Muchas gracias, Miguel. De nada. Hoy Paco nos trae un menú para que os deleitéis escuchándolo. Cuéntanos, Paco. Buenas, chicas y chicos. De primero, espagueti a la boloñesa. Hacer un sofrito con pimiento, tomate, cebolla, ajo molido, un trozo de pastilla de ave cream. Luego, cuando esté casi hecho, se le echa la carne picada, se mueve un poquito, y se fríe hasta que esté en su punto. Aparte, los espaguetis se ponen sobre 8 minutos a hervir. Y con un chorroncillo de aceite de oliva, un poco de perejil y un poco de sal. Y luego se seca. Se escurre y se mezcla todo y se le echa el tomate frito. De segundo, medallones de solomillo de cerdo al roquefort. Se fríe el medallón entero con un buen cuchillo, se corta en medallones y luego se fríe. Una vez que está frito, vamos a echar para 100 miligramos de roquefort 3 botecillos de nata de 200 mililitros cada uno, de nata para cocinar y para que se rebaje el roquefort y pierda ese sabor tan intenso que tiene y esté mejor y no esté tan fuerte. Y una vez que esté ya todo mezclado y esparcido, pues ya se echa en un plato y se pone con los medallones y se pone en su jugo, que esté perfecto. El postre es mousse de limón. 2 paquetes de nata para montar. Es decir, se coge la batidora y se bate la nata para montar. Una vez que está ya batida y no se ha cortado y está en su punto, se le añade 4 yogures de limón natural. Entonces se mueve y se le echa 6 cucharadas de azúcar. Si es un poquito más, mejor. Y se mueve también. Un poquito de ralladura de limón. Y luego, cuando ya esté en los cacharros, se le echa un poquito de canela en cada cacharrillo. Y no sé. Y ante todo, ponerle mucho amor y mucho cariño. Y un beso a todo el mundo. Y gracias. Pero yo no tiro a nadie. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti. No llores porque te duela, que después te dolerá. Buenas tardes, Radio Almeniense. Hoy en nuestra sección de planta nos va a hablar Carmen. Carmen, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches. Voy a hablar de la caléndula, caléndula officinalis. Es antihipodinámica y sedante. Curiosamente fue Hildegard von Fingen, una de las primeras personas en hacer mención su escrito de esta planta. A la que llama ríngula o ringuela, por la forma de alguna de sus frutos. From the sea to the moon, through the light, se desconoce su origen, aunque parece bastante probable que proceda de un país mediterráneo. Algunos expertos mantienen que se trata de una creación del hombre a partir de una especie silvestre. Through the rain, can you feel Es una planta anual, pero a veces puede permanecer viva durante varios años. Los tallos alcanzan una altura de 30-40 centímetros y tienen tendencia a permanecer ligeramente tumbados. Las hojas son alargadas, enteras y poco peludas. Las flores están formadas por un motón central con 15 o 20 lígulas de color amarillo. Se recolectan desde mediados de la primavera hasta el final del verano. Tomada en infusión, aumenta la producción de bilis, lo que hace que esté recomendada en caso de insuficiencia hepática o congestión. Ayuda a cicatrizar la úlcera de estómago y duodeno y es efectiva cuando se padece gastritis, gastroenteritis y vómitos. Cura heridas y contusiones, úlceras de la piel, quemaduras, forúnculos y eczemas. Su aceite suaviza e hidrata la piel y en aplicación local hace desaparecer las verrugas víricas. En los textos antiguos se recomiendan comer la hoja de la flor, frescas, en ensaladas. Tiene un sabor un poco amargo y son astringentes. estrenamos nueva sección. Salud mental a debate. Para terminar nuestro programa en la sección La salud mental a debate, Laura nos propone su experiencia en agudos de salud mental. Cuando ingresé en agudos, en el hospital, es donde te ingresan si te da un brote y llevas más de una semana hablando de lo mismo al psiquiatra o psicólogo. Tú ni tu familia quieren ingresarte, te ponen en una habitación enfrente de enfermera. Al segundo día te ponen con alguien que no conoces, de compañera, al que al principio da miedo. Luego la vas conociendo y te pasas el día comiendo, jugando al futbolín, ping-pong o haciendo manualidades. Ve al psiquiatra una vez al día. Cuando llega la noche, después de cenar, te dan el zumo o infusión para que te tomen la pastilla. En el patio es donde pasa el mayor tiempo del mundo. En mi caso, me relacioné bien con la gente, gracias a mi familia, que venía de visita allí siempre que le dejaran. Teníamos buena relación con todos. Al principio, ellos y yo tuvimos miedo de estar allí y de que me dejaran sola allí. El psiquiatra me preguntó si quería una persona de apoyo mutuo, y esa persona era la que me sacó a la calle y estaba con ella charlando de cualquier cosa. Me duró 2 meses, hablamos de todo, hasta después de estar allí. El psiquiatra no respondía a las preguntas de la medicación. Veía a gente que al tomarse la medicación no podía ni hablar ni andar. Daba miedo de que podían darte de medicación. Mi último día vi a una persona que al tomarse la medicación no podía ni hablar ni andar. Daba miedo de que tomaba el de medicación. El último día vi a una persona atada. Aunque estaba feliz, ese día me despedí y me escribieron dedicatoria. ¿Tu internamiento fue obligatorio? Sí. Que no, ni tu familia ni tú querías. Exacto. Que fue obligatorio. O sea, te quitaron un derecho. Por si no lo sabes, que lo sepas. Y bueno, Laura, ha repetido varias veces que tenías miedo. Sí. Pero no pudiste racionalizar ese miedo, decir, bueno, estoy aquí porque es necesario. Los psiquiátricos están porque lo ha creado la sociedad, no para castigarte, para ayudarnos, sino para curarte. Sí. Cuéntame del miedo ese que sentía. Pues sentía miedo a conmigo misma, a mis cosas, de mí misma. De no poder salir nunca. Exactamente. O de mis propios pensamientos o historia. No. Y yo la pregunta que me hago. Yo también ingresé de forma obligatoria. Y vamos a ver cómo yo te lo digo. ¿Qué te sentiste cuando tenías que estar allí obligatoriamente sin que nadie pudiera hacer nada? Sin que tú pudieras hacer nada por salir de allí. Pues me sentí asustada y con miedo. Pero bueno, luego lo superé. Laura, yo estuve 90 días internado. Y recuerdo que se me hacían largos los días. Muy largos. Contaba. Pero también tenía esperanza en que iba a salir y que iba a enfrentarme a la vida más capaz que ahora. ¿Tú tenías esperanza cuando...? ¿Cuando ingresé? Cuando estabas allí. Sí, allí, cuando estaba ingresada, no. Tenía mucho miedo y algunos lo sigo teniendo. Yo creo que ese miedo viene porque en España los centros de salud mental, los públicos, dejan mucho que desear. Si te quieres, si quieres ir a uno bueno, te tienes que gastar 3.500 euros al mes. No. O sea que te tienes que ir a uno público y deja mucho que desear. Y desde aquí hago un llamamiento para que... se apoye mucho más a los centros públicos de salud mental. En que se apoye más a los centros públicos, te doy la razón. Pero los privados no son mejores. Porque tú no conoces el de Málaga. Y no conoces otros cuantos más, ¿sabes? Yo he estado 4 o 5 veces ingresado en un psiquiátrico privado en Málaga. Y ahí te tratan estupendamente. Sonrisas, todos son buenas palabras, todo por favor. Pero en un público te tratan mal. Yo tengo una... El personal era español, porque ha dicho de España que España no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que España no está bien? No, lo que pienso es que los centros de salud mental público en España no están lo suficientemente bien como tuvieran que estar. Pero según dices, tú no los conoces. Estuviste en un centro privado y el centro privado estaba gestionado por españoles. Creo que debemos dejarnos de meternos con España y dar un poco más de responsabilidad, un poco más de libertad. Hombre, yo por suerte no he estado en ningún centro público, pero he tenido compañeros que han estado en centros públicos y me han hablado, tanto de Málaga como de Sevilla, como de Almería, como de Granada. Los centros de agudos dejan mucho que desear. Bueno, pues yo quiero decir algo. Ante todo, yo no creo que nadie esté en contra de España, es decir, viva España, que no creo que sea nada malo. Y no sé, a lo que dice Miguel, yo es verdad que me metieron obligatoriamente, pero es verdad que para reducirme tuvieron que venir una barbaridad de seguridad del hospital, y como no podían conmigo, pues lo tuve que dejar que me pincharan el culo y me pegué no sé cuántas horas de... durmiendo. En eso estoy totalmente, pero sí es verdad, yo tenía 23 años cuando estuve ingresado hace días, y aquello es un infierno porque la manera en la que se está, que no puedes salir, está interno, se te va la vida. En eso estoy de acuerdo, pero a mí tengo que reconocer que me trataron con muchísimo cariño. El psiquiatra me veía todos los días y fue estupendo. Y es verdad que yo me trataba allí, me trataron allí con un mismo. Es más, cuando yo estaba en urgencia allí, porque creo que ese día llegué con un intento de suicidio con pastillas, me pusieron a una persona observándome. Y mientras estaba allí, estaba pendiente de mí. No me dejaba ni un segundo. Y no sé, si es verdad que yo estoy en contra de cómo están las cosas en muchos centros públicos, pero mi experiencia, tengo que reconocer que me cuidaron, y lo mejor, la comida que había. Que eso lo habla contigo, mi compañero Miguel, y en el centro público te garantizo que había mejor comida que en donde tú me estás diciendo. No, si yo no hablo de comida. En el centro que estuve yo, que era privado, nos quejábamos de que la comida no era de calidad. Pero que eres el primero que me ha hablado bien de los centros públicos. Miguel, yo estuve ingresado obligatoriamente también. A las 4 horas de estar allí ingresado, llegó uno porque está hablando con una muchacha ¿qué haces tú hablando con él? Me cogió y me tiró al suelo. Me revolví y le di dos puñetazos. Me tiré 24 horas atado. Hice dos mis necesidades encima mía. Pero aparte de eso, el trato fue maravilloso. Lo que yo estoy en contra de las ataduras, porque hay otra forma de contener a las personas. Yo estoy en contra de que nos ceden y nos hagan peleles para que no, para controlarnos a ellos y no tener problemas. Que es lo malo que tiene la salud pública. Pero por lo demás, te puedo garantizar que me trataron muy bien. En mi caso también me trataron muy bien. Estupendamente. Y también me mataron. Estuve atado unas 5 o 6 horas. Porque previamente le había pegado un celador. Claro. Estaba irascible, estaba fuera de mí. Y creo que fue necesario que mataran. Yo, mi experiencia con los hospitales públicos, chapó, muy buena. Y discrepo de lo que tú dices, Miguel. No, pues me alegro de escuchar lo que estáis hablando, porque sois las primeras personas con las que he hablado yo que me han hablado bien de los centros públicos. Yo también quiero decir una cosa a favor de mi compañero Miguel, porque aquí estamos pintando ahora un psiquiátrico de colores y vamos a dejarnos de tonterías, porque allí no es para nada. Que te traten de maravilla ni nada de eso. Lo único que a lo que yo me quiero referir es que entre lo malo de esa situación, conmigo se portaron bien. Pero sí es verdad que deja mucho que desear. Y quien diga que no miente. Porque es que es así. Lo primero, tenemos que empezar por nuestros derechos. Porque tenemos que tener el mismo derecho a cualquier enfermo en un hospital. No estar encerrado. No poder salir. ¿Por qué? Es lo que yo me pregunto. ¿Somos el monstruo o qué? Es lo que nunca he entendido. Entonces, que alguien me explique a mí eso. Yo creo que es por tu seguridad, ¿no? No, no es por nuestra seguridad, es por la seguridad de ellos. Porque a ellos se les escapa un enfermo, ya sea de la enfermedad que sea, un enfermo coge y se va, y a ese médico de sala le cae un puro. Y una forma, porque nosotros somos es más probable que nosotros nos escapemos que los demás, es tenernos encerrados. Pero Laura ha dicho que le daban medicación y que ella sentía miedo porque el enfermo no podía andar, no podía hablar. ¿A dónde quieres que vaya? Porque estaba sedado. A los 4 días te dan permiso para salir. Puedes salir por la tarde, puedes estar 2 horas fuera en la calle. ¿Qué problema hay que si estás sedado y no puedes ni andar ni hablar, que estás encerrado en tu habitación? Explícamelo. ¿Qué problema hay? Para mí eso fue una cárcel. Me tiré 2 semanas y 2 meses y 2 semanas encarcelado. Para mí fueron 2 años lo que tuve allí, de lo más que lo pasé. El ver la calle, que yo veía la calle, unos árboles nada más, y ver las hojas moverse, me volvían loco. Allí día y noche sin poder salir. Ahora dan, como ella dice, pero tienes que ir con un voluntario, que el apoyo mutuo lo estamos haciendo en Zapame. Somos gente de Zapame. Y entonces, eso es porque por lo que hemos luchado nosotros y estamos consiguiendo algo. Y hay que coger que ahí tenemos en el PTS una cámara que, como por la noche te ocurra mirarte el pito, te están viendo. Y eso, yo creo que tiene que haber más intimidad. Vale, Antonio. Y hay una cristalera allí para ellos escudarse por si nosotros le hiciéramos algo. Puede que haya uno peligroso, pero de cada 1000, no todo. Yo quiero decir una cosa. Mira, Hay que ser realistas. Cuando una persona está allí, estoy de acuerdo, no está bien de la cabeza, pero somos personas, no somos animales. Entonces yo creo que ante todo nos tienen que tratar como personas. Y no sé, yo es una cosa que me parte el alma y no sé, y me gustaría pues que cambiaran muchas cosas, que la gente que esté ahí esté porque le gusta estar ahí, que no vayan ellos como si fueran más que nosotros, los profesionales, algunos, porque todos somos iguales. Y yo ante todo digo que es verdad que cuando estamos en un sitio así es porque no estamos bien de nuestra cabecita. Hemos tenido un brote, vale. Bueno, encantado de charlar con vosotros.